La bella luz de tu mirar, como una estrella de cristal, tu voz me guía con su amor. No sé, me siento tan cerca de ti, tantos caminos por seguir. Hoy quiero construir. Solas te amo, te volví a soñar, he conseguido realizar un mundo de amor sin fin, porque eso depende de vos. Que se oiga fuerte, dice, te juro, te juro, este amor no acabará más. Voy a amarte de tanto querer, de tanta pasión, te amo profundo con el corazón. Que se oiga ser bueno. Estaré en todos tus despertares. Voy a amarte. Te juro, este amor no acabará más. Voy a amarte. De tanto querer, de tanta pasión, te amo profundo.